La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Buenas tardes, gente, bienvenidos a Bocineros al Aire a través de radiobocina.com, ¿eh? Uh-huh. Ahí estamos, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo le va, Mirka? ¿Todo bien? Todo bien. Ya, pero ya, tíreme un 10 bolivianos de pelota, tíreme, a ver. ya, ahorita. Envío algo a Kalimba y... Ya. ¿Cómo le va? ¿Qué tal le pasó? ¿Le fue el fin de semana? ¿Qué ajetreado. ¿Por qué ajetreado? A ver, ¿qué ha hecho Mirka? A ver. El día sábado, a partir de venir a hacer trípticos aquí, fui a la feria de la no violencia junto a los que es algo de lo que vamos a hablar hoy día también. Así es. Tenemos material también en la Bocina Informa con esa actividad. Sí. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? A ver. El domingo a partir de las 12 de la mañana sin almorzar. Estuvimos en el aniversario, en el quinto aniversario del Centro Cultural Plurinacional Santa Cruz con una feria de puros centros que hacen activismo. Ok, ¿y todo bien le fue en esa actividad? Todo bien. Excelente, me alegro por ustedes. De verdad, sigan adelante. ¿Por qué no se quedó más bien? Yo tenía actividades pendientes, por Dios. Tengo una vida. ¡Ay, ya! ¡Ya, perdón! Mentira. Algo que no es mentira. ¿Qué? Y aunque usted que dice, esa radio no vale ni 2 pesos. No, sí, a usted le digo, sí. A usted que dice, me está hablando a mí, sí, a usted. Lo que no es mentira es lo que le vamos a anunciar en este momento. Bueno, ya les anunciaron los chicos del tímpano, pero lo vamos a anunciar acá en Bocineros al Aire. Doble A, es decir, Alejandro Apodaca, el enano. Apodaca, sí. No Apodaca. Apodaca es el nombre ese, ¿no? Ese apellido. Ahora vamos a preguntar de dónde salió ese apellido, a ver. Por eso es muy raro. Muy raro. Vamos a escuchar a la Doble A. Campanas, Juan Salista pega misa en sus mejores galas. Ejemplo a seguir, pues cumple los mandamientos que puede, bueno, mejor dicho, los que le conviene. Sufre una corta amnesia a la hora de confesar su infidelidad, falsedad, discriminación racial. Limpia su conciencia, ayuda a lo necesitado antes de arrancar con su negocio de lavado. Es amigo de Omar, el gran general, que tiene mil medallas sin haber ido a pelear. Un tipo agradable y hasta casi de fiar. Nadie imaginaría que trafica un mineral también. Es el jefe de Daniel, en las que les impone representando a la ley. Un sargento respetable, servidor de su población. Claro, siempre y cuando brinde tu colaboración. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, cómo no. en su conquista. A su corta edad se hizo con muchos dominios y tiene acumuladas más casas que un condominio, en una de las cuales doña Ana muy cansada sonría a duras penas, fue muy buena la jornada. Vinieron sus clientes nombrados anteriormente a ver las niñas que adquirió recientemente. En el palacio Alberto mira su reflejo, se admira a sí mismo por haber llegado tan lejos. Su envidiable cargo se debe a las promesas sin cumplir, y el hijo de puta fácil niega con firmeza su adicción. No es tema de discusión, su apellido pesa mucho, no se somete a evaluación. Simplemente pertenece a este círculo vicioso al que todos admiramos y llamamos exitosos. Sí, cómo no, sí, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, sí, cómo no. Sí, cómo no, sí, sí, cómo no. Chan, chan, bigote. Y no lo grabamos nunca. Oh, no, tuvo, no tuvimos tiempo de grabar. Ah, eso sí, es verdad. Bigote. Kalimba. De todo un mix, de todo se puede hacer con esa canción. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire, por supuesto, a través de la radiobocina.com. Ya sabes que nos podés visitar a nuestras diferentes páginas web. www.radiobocina.com. A ver, déjeme ese celular, por Dios, deje ese celular en paz ya. Se va a botar el basurero. Ya está. Ya lo botó, bien, me gusta. Me gusta. Ya, nuestras páginas que nos pueden escuchar la radio, la gente, a ver. Es www.radiobocina.com y www.periodistavirtual.com. ¿Sabe qué parece? ¿Qué? Eso es lo que... ¿Usted ha ido al aeropuerto algún día? No. ¿Alguna vez? No. Bueno, en los aeropuertos dicen, por ejemplo, llegada de Estados Unidos en la puerta 4. Sí, ya había escuchado. Es como en la terminal iba. Y así lo está nombrando usted. A ver, ¿dónde nos pueden darle like la gente? A nuestras páginas del Facebook. Hábleme bien. A ver, ¿en dónde era? ¿En dónde? En la página del Facebook. Del Facebook, ya, ¿qué? ¿Cuál de Facebook? Nos encuentran como Radio Bocina. Ya, también, ¿a qué otras páginas les podemos...? A la página de Periodista Virtual y a la del Centro Cultural San Isidro. Ok, ¿qué van a poder encontrar la gente en ese, en eso, en esas páginas? Información, eventos. O si quieren publicar algún evento o compartirlo, también lo pueden hacer en las páginas, en las tres páginas amigas de Periodista Virtual, Radio Bocina y Centro Cultural San Isidro. Ok, así ya sabe la gente, nos puede chequear por esa página. Vamos a ver quién nos ha escrito. Nadie. Bien, no le importamos a nadie. Pero algo que nos han dicho y bueno, que nos olvidamos era saludar a Melanie, que estaba escuchando desde... Melania. desde Alemania estaba escuchando la radio y Melania. Nadie le tiró pelota acá. Nos olvidamos. Todo es culpa de Mirka. Mirka es la culpable bien, de todo. Bien, che. O sea que ni modo, ni modo. Bien, bravo. Algo que hay que aplaudir siempre, bigotes. Se acaba la cama. Siga poniendo la cama. Ahorita oringa, le vamos a brincar al otro. ¿Ya? A lo que la gente le tiene. Ay, vea, me salí de la página, che. Ay, Bolivia. Qué irresponsabilidad. Ay, Bolivia. Por Dios. Ay, por Dios. Bolivia. A lo que vamos a. Que hay que aplaudir a lo que pasó el día sábado. El sábado, que fue el día de la no violencia. Eso lo hicieron un grupo de la comunidad que ya me olvidé. Ahorita lo busco en mis apuntes. Ya no lo encuentro, ya trae a mi página. A ver, voy a entrar a mi página. Dios. Por Dios. Ya. Pero hubo una actividad que estuvimos ya promocionando el día viernes. Nos hicieron llegar la invitación los amigos de la revista Reacción acerca sobre el Día de la No Violencia, que fue el pasado 2 de octubre. Sí, así es. Lo organizaron la comunidad para el desarrollo humano, que le hicieron la feria este día sábado 4 de octubre en la Manzana 1 con música, actividades. Para hablar más detalles, vamos con nuestro bloque La Bocina Informa. La Bocina Informa, espacio de información y hechos noticiosos. La noticia desde nuestra visión. La Bocina Informa. Bueno, lo que se vivió el día sábado 4 de octubre, algo bigote, se celebró, bueno, fue una actividad en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia, que fue el día 2 de octubre. Le estoy dando pie para que usted hable, a ver, ya. Bueno, el sábado 4 de octubre en la Manzana 1, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se realizó la sexta feria por el Día Internacional de la No Violencia. La cultura de la no violencia y violencia activa. Increíble, hablan sobre, a ver, el futuro no es violento, un hombre dijo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, y marcó una dirección hacia la paz, donde uno es el camino y la no violencia la guía. ¿Quién lo dijo eso? Gandhi. Mahatma Gandhi. Eso lo hicieron, gracias por recordar el dato de Mahatma Gandhi. Lo hicieron. En realidad, el Día de la No Violencia es el 2 de octubre. Exactamente. En honor al nacimiento de Mahatma Gandhi. Ok. Y aquí nuestros amigos de la comunidad de la no violencia lo hicieron el día sábado 4 de octubre en la Manzana 1. Claro, en la Manzana 1 se realizó esta actividad. Y ahí estaba nuestra querida, bueno, nuestros amigos de Periodista Virtual. Estaban ahí, están por todos lados. Claro, esa, bien, me alegra por usted. Qué sarcasmo. Nuestros amigos de Periodista Virtual estuvieron ahí, los amigos de Periodista Virtual. Dios, por Dios. Póngame cualquier cama. Ya está. Ya, entonces ahí estaban nuestros amigos de Periodista Virtual cubriendo el evento. Sí. Estaban cubriendo el evento y uno de los participantes, bueno, hubieron muchos participantes ahí en el evento. Uno de ellos es el cantautor Eduardo Killer, que estaba haciendo deleitar con su música. Así es. Así que así vamos a escuchar qué es lo que decía nuestro amigo Killer ahí con nuestros amigos de Periodista Virtual. Buenas tardes, señor Eduardo Killer. Ha sido uno de los invitados bien principales de la Feria de la No Violencia. ¿Usted qué puede decir? ¿Qué le ha parecido la Feria de la No Violencia? Está bonito, está lindo, a mí me gusta así que sea, porque lo que aquí se puede es expresar, hablar, cantar y decir lo que uno quiere, lo que uno siente, ¿no es cierto? Entonces eso es lo principal de una actividad, de una feria o de un festival que se puede hacer. Ahora, esta feria tiene su particularidad, que es la no violencia. Entonces nosotros no nos preocupamos mucho que de en qué circunstancias está el evento, nada, sino de que queremos expresar lo que sentimos solamente. ¿Y usted qué cree que debemos hacer nosotros las personas para poder enfrentar los tipos diferentes de violencia que existe en la sociedad? bueno, hace rato se me ocurrió una idea de anular la palabra violencia, anularlo, ya no hablar de eso, porque cuando dejemos de hablar de eso, creo que vamos a aportar a que ya no haya violencia, pero sin embargo, la realidad es violenta. No sé cómo se podrá hacer eso. Es muy difícil. Yo no quisiera hablar de odio, no quisiera hablar de rencor, de crimen, de sangre, de violencia, de terror. Yo no quisiera hablar de eso. Yo quisiera hablar de amor, de amistad. Yo quisiera hablar de hermandad, de solidaridad, de fraternidad, de cristiandad, de todas las edades que pueden haber. Pero mierda que no a veces rebalsa nuestra boca y se desparrama por los costados y hasta a veces eso se convierte en violento. No sé cómo será, pero lo más importante es que cada uno debe tratar debe evitar de no enojarse, de no renegar, porque ahí está la violencia. Muchas veces uno se molesta por cosas pequeñas. El micrófono no sirve, ¿por qué? ¿Y por qué aquí? Todo siempre reclamamos y ahí estamos generando violencia. Si nosotros seríamos más humildes y más sencillos, tomaríamos las cosas por el lado positivo y por el lado bueno, por más adversa que sea la situación. Y eso ayudaría a evitar la violencia. Por ejemplo, a uno que comete violencia, vos no lo vas a agarrar de los huevos y lo vas a apretar y lo vas a decir por qué cometiste este crimen o por qué hiciste esto. Lo estás haciendo violento también. Entonces, hay que ver la mejor manera de evitar la violencia por todos los lados. Pero hay una violencia, aparte que es la física, la psicológica, la... ¿Qué más tipos de violencia? Hay otros tipos de violencia. Violencia familiar, violencia infantil, violencia hacia los viejos y todo. Pero hay una violencia que es más jodida que eso, que es la sistemática, que es la violencia política, que te controla, que te persigue, que te bloquea, que no te deja subir al escenario. Ahí están las camarillas, están las logias. Entonces, ese es un tipo de violencia más fregado, porque no le permite al pueblo, no le permite a la gente expresarse, no le permite subir a un escenario para decir lo que siente, no le permite realizarse como persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, estamos siendo también víctimas de una violencia sistemática y de una violencia política. Independientemente del gobierno, del que esté de turno, eso no interesa. Yo hablo de política en general. Es un sistema político violento, sumamente violento. Muy bien, gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando la nota que realizó nuestra amiga Alejandra Menacho, alias Ebolet Ventrial. ¿Por qué le dices así? Y cosas interesantes se vivieron el día sábado en esta actividad del Día de la No Violencia. Estuvo excelente ahí, como siempre, Eduardo Killer haciendo llegar las buenas vibras y lo que él piensa y cómo ve lo que pasa con este tema de la no violencia, ¿no? Excelente, estamos creando el grupo de... Va el grupo. El evento. El evento que vamos a tener el día jueves con doble A. Así es. Bueno, para cerrar con la bocina informa, vámonos a escuchar un tema bonitz. Un tema bonitz que es viene a cargo de nada más ni nada menos que de Matamba. Matamba que nos habla un poco sobre el tema que pasó en las dictaduras. Esto es Desaparecidos, aquí en Bocineros al Aire. Matamba y Nati Rock. El mensajero de la IA. Oh, mira. Ya que me digas el piso a mi esposo, preguntaba a la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años.

Ya termino. Un mensajito más, por favor. Ten cuidado, sin darte cuenta puedes caer en la adicción del teléfono celular. La nomofobia o uso excesivo del celular puede causarte trastornos mentales. Te hace una persona insegura y de baja autoestima. Utiliza el celular con moderación, solo cuando sea necesario. Hola, soy Alejandro Apodaca, vocalista de AA, y los espero este 9 de octubre en el Tímpano. Vamos a tener una entrevista totalmente imperdible, así que están todos invitados. Escúchese, Buenos días, compatriotas, este es un noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. Él era un hombre violento. Es que las mujeres, pues, don Cipriano... Tenía un profundo desprecio por las mujeres. Lo único que tienen que hacer es encontrar marido y listo. Defendía el uso de la violencia en su hogar. Que antes se parecía lo más normal que los maridos les den palizas a las mujeres. Pero es normal, pues. Donde hay amor, hay golpes, ¿no ve? Hasta que la vida se encargó de devolverle el revés. ¡No, no puede ser, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? En el barrio le decía... Por eso te dicen, pues, el loco Aurelio, ¿no ve? ¡Puta chiche! No se pierda ni un solo capítulo de la radionovela. El loco Aurelio. Una producción del PADEM, con el apoyo de la Cooperación Suiza. Escúchela por esta emisora. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Gotex. Sí. Bueno, seguimos con más de Bocineros al aire a través de la radio bocina.com. Les comentamos que Radio Bocina estará presentando al vocalista de Tople A, Alejandro Apocada, en la cabina. Apodaca. Oye, ese apellido mal. Más raro, ¿no? Apodaca. Apodaca. No Apocada. Apodaca en Apodaca. Instalaciones de radiobocina.com. Ya agarré su estilo de locución, ¿no? Excelente, soy una amenaza para la radio. Ya sabes, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestras líneas virtuales. www.radiobocina.com y www.periodistavirtual.com. Vamos a chequear en este momento la página de Periodista Virtual, pero eso, ay no, lo tengo que hacer ahora. A ver. ¿Qué pasó? Periodista Virtual, la vamos a poner, a ver. www.periodistavirtual.com. ok, estamos entrando en la página web de Periodista Virtual. Okidokis, acá. Le comento, mi querida amiga, y le comento a toda la gente que está escuchando la radio bocina. Que el día de ayer ya se consolidó la Red Nacional de Periodista Virtual. ¡Bigotes! Un aplauso. Excelente, como no hay efectos, lo tenemos que hacer nosotros. Ok, ¿por qué se consolida ya la Red de Periodista Virtual? Porque el día de ayer ya se culminó con las cuestiones de la capacitación, la entrega de equipos y todo lo que los periodistas virtuales van a hacer, ya se hizo. En toda Bolivia ya está cubierto. Así Bravo. Que desde ya los periodistas virtuales en toda Bolivia se están moviendo en busca de la noticia. De la noticia no publicada, no difundida por los medios tradicionales. Sí. Lo que a los medios tradicionales o convencionales no les sirve, para nosotros es joya. Joya. Oro. ¿Y dónde está su nota, Milka? Todavía. ¡Ah! de todo. No he tenido tiempo. Tiempo. Ya. Trabaja de sol a sol. Usted me olvidaba. Ya, a ver, vamos a leer la última noticia que se subió a Periodista Virtual. A ver esta nota, quién la escribió, no dice quién la escribió, pero acá es... A ver, vamos a leerle la noticia. Okay. Se consolida la red de periodista virtual en Sucre. Es decir, que el último encuentro que se hizo fue en Sucre. Dice, con un taller que se llevó adelante en instalaciones de Tigo en Sucre, Periodista Virtual termina... la de conformar su red nacional. Una veintena de periodistas virtuales seleccionados tras una convocatoria abierta se capacitan en el manejo de teléfonos inteligentes, redes sociales y conceptos básicos de periodismo. Provienen de los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Tarija, que conforman el bloque sur del país. Anteriormente se conformaron los bloques de Oriente, que estaban conformados por los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, y Occidente, La Paz, Cochabamba y Oruro, en sendos talleres realizados en Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Ok, ya está mi cama, bigote. Anteriormente, bueno, el taller que se realizó en Sucre fue conducido por el coordinador del Bloque Sur, es decir, Cristian Egues, y apoyado por el coordinador nacional, Juan Pablo Cejas. En el taller estuvo con la presencia de Said López, que fue el ganador del concurso de apps del Get in the Ring, quien expuso sobre la importancia de las aplicaciones digitales. Así que ya está conformado todo lo que es la onda de periodista virtual en todo Bolivia. Así que van a llover las notas de acá en adelante. Así que Milka va a tener unos 10 kilos mínimo al día de material para editar de los periodistas virtuales. Wow. Y ya no van a hacer invitaciones, que notitas cortas, ya van a hacer nota. Sí, no sé. A ver, métese una nota. No se me viene ni una en la mente en este momento. Pero le van a venir notas, Mirka. Así que hay eso. Públicamente me quejo. No, mentira. No de ustedes, sino que no me han pasado las listas de los otros periodistas virtuales, ¿no? Para hacer los grupos de Radio Bocina Occidente y Radio Bocina Sur. Tenemos que tener, ¿o no, Mirka? Sí, así es. Bigotes, eso tenemos que hacer. Que le hace frío, Mirka. Sí. ¿Cómo? Yo déjelo ahí, yo estoy disfrutando, ahorita recién está venteando eso. Ay, es que yo soy friolenta. Oiga, señores, ustedes, a ver, allá afuera en el mundo exterior, ¿no? Ay, qué malo. ¿En qué temperatura tendremos, no? ¿30? No sabo. ¿30 y 40? No sabo, busquen en internet. Pero que está haciendo calor, ¿no? No está medio. Nah, ahorita, pero eso tipo 12, 1, estaba que el sol que pelaba. Sí, me tiro un poco de pelota, por favor. Es que voy a buscar a ver cuánto está la temperatura. Ya, bien, a ver, busca, a ver. Que no es que en el celular chan, está. Chan, ya, ve, busca, a ver. Ahorita, espere. Charan, chan, chan, chan, chan, chan. Estamos a 30 grados. Ve, 30 grados centígrados, señor. No, o sea, 29 grados. O Fahrenheit estamos, 29 grados. Centígrados. Hace calor, pero hace calor. Y está todo nublado. Está todo nublado. Imagínese si se desnula. Oh, Dios, si nosotros acá en la cabina, gracias a la tecnología, gracias a las aplicaciones en los celulares, tenemos aire acondicionado. Así que estamos tranquilos nomás. Así es. A ver. A ver, vamos a ver noticias. Esta noticia que no tiene nada que ver. A ver, pero vamos a ver. A este tipo no lo conozco. Espero que ustedes sí lo conozcan. Espero no meter la pata. Porque a este tipo no lo conozco. Yo tampoco. Y yo, escuchaba rock, pero. Uy, a ver. Dice que este tipo es una leyenda. ¿Hay internet en esa compu? No. No hay internet. Maldición, era para que encuentre alguna canción de este. A ver. Vamos a ver. Pueden entrar a la página de globovisión.com. Ahí pueden chequear una noticia que está dando la vuelta al mundo a través de las redes virtuales, de las redes sociales. Dice, falleció otra leyenda de rock. ¿Quién? Falleció la leyenda de rock, Paul River. Voy a buscar canciones en YouTube, a ver. A ver, busca a ver canciones de YouTube de Paul River. vamos a saber. Si ustedes no sabían quién es Power, bueno, igual como yo, no sabe quién es Power River. Pero es una leyenda de rock, dice. Parece que es una leyenda de rock inglés. A ver, vamos a escuchar. Dice, la leyenda de rock de los años 60, Power River, murió a los 76 años, informó el domingo el sitio web de su banda, Power River and the Riders. ¡Mien! El líder de este grupo de estilo teatral, bigote, mira, con razón no lo había escuchado, había sido fuera de lo común. Sus miembros usaban sombreros de tres puntas y un vestuario inspirado en la revolución estadounidense. Murió el sábado en Idaho Norte, en su pequeña propiedad, con vistas a un tranquilo cañón de un río, dijo en un comunicado su representante Roger Hartz. La prensa informó que River sufría de... Ahí está, a ver, dele play, a ver. Dele play y lo conecta nomás ahí. Espere, voy a buscar una canción de él solito. Ya. Que tiene a dúo también. Ya, búsquelo, pero ya sabes, ¿no? Le saca nomás el... Y lo conecta a su celular. Sí. Ok, Bigotex. Bigote. El líder de este grupo, bueno, dicen, según informan, que esta leyenda de rock sufría de cáncer. Entre los grandes éxitos de la banda de los años 60 figura Kicks Hungry, que llegaron a ocupar la lista de las 100 mejores de la Billboard. El tema de 1971, Indian Reservation, alcanzó el número uno. A ver, esa búsquela, a ver. Indian Reservation, o sea, reservación de la India, algo así, ¿no? El propio vocalista había escrito en julio en su página de Facebook que estaba enfermo. Aunque he tenido algunos problemas de salud, nada puede detener a este viejo. Soy como el conejo de Energizer. Ya, escribió refiriéndose a la publicidad de la marca de las pilas. Oh, no hicimos publicidad. Según Paul River Dick, se subió en los escenarios con su banda durante 5 décadas. ¡Dios! Igual que los Rolling Stones. Lo que le mereció el mote y el loco de rock. No, pero póngalo pues así. Como le dije. El loco de rock. Eso, pare esa borrera. Eso, ahí. Dice que se mereció el mote de... Como el loco de rock and roll. Ya está. Ya está, güey. Ya. Súbale volumen ahí. De todo. Ya, vamos a ver. Este es el loco de rock. No es que va a acoplar. Bájele el volumen de ahí, a ver. Que va a acoplar. Bájele todo. Ok. Ahora sí, ya. Les convenza a ustedes. Pero hay que tomar en cuenta de que es los años 60 y la década de los 60. Bueno, este tipo fue el que falleció. Mierda, este tipo fue el que falleció. Y... Por Dios. No escucho nada. Lo paró, le puso pausa o algo. No. ¿Por qué no se escucha nada? ¿Qué habrá hecho, Mirka, usted? ¿Qué habrá hecho? Por Dios, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué no se escucha acá? Pónganlo en el primero. Ahora sí. Ay, Dios. Dime a quién abofetear. Bueno, ese tipazo murió el día de hoy. Bueno, qué pena, ¿no? No, ese no es Laura. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire. Y no se olviden de chequear nuestra página en el Facebook. Ya tenemos un evento lanzado que que cómo se llama, que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Ya hay un evento publicado en nuestra página del Facebook, que es sobre la entrevista que vamos a tener el día jueves, o sea, que van a tener los chicos del Tímpano el día jueves a partir de las 5 de la tarde, entrevistando a Alejandro Apodaca, el vocalista de Doble A en Radio Bocina. Picotex. Picotex. Picotex. Bueno, chequéenlo, mírenlo y pásenlo. Mierda esa. Pasen la voz. Pasen la voz, compartan el evento. A ver, vamos a invitar. ¿Cómo se invita acá, Milka? A ver, no entender esto. Primera vez que administro una página. A ver. Arriba me voy. Editar, compartir. Ahí. Promocionar, exportar evento, copiar evento. No puedo invitar. Solamente puedo compartir, ¿no? Compartir. Compartir en páginas de mis amigos. A ver, no voy a bajar para arriba. Tío. Y hay una persona, o sea, yo. A usted asistirá. Bien, ya hay que compartir el evento. Entonces vamos a compartir el evento en las páginas de la Radio Bocina, en la página de Periodista Virtual y en la página de San Isidro. Así es. A escuchar música bonita, escuchamos a Andrés Calamaro, este Temanga, póngalo. Milonga, de marinero y el capitán. Fue

Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire a través de la radiobocina.com. ¿Cómo? Que espere, ya la... No carga, mira. Calma, paciencia, pueblo. Mira, vea con cuántos años, mira. Nada, mira. Otra vez. Hace como el que carga y no carga. Ya, actualícela entonces. Pues ya la actualicé, pues ya. ¿Ve? Por Dios, no sé qué pasa con esta cosa. Ya. ¿Cómo? Por Dios, te imaginas bofetear y lo abofeteare. Ya sabes que este día jueves... A ver, póngame lo que ya sabe el día jueves que va a haber. Ya saben, el día jueves vas a tener esto. Hola, soy Alejandro Apodaca, vocalista de AA, y los espero este 9 de octubre en el Tímpamo. Vamos a tener una entrevista totalmente imperdible, así que están todos invitados. Escúchese, Buenos días, compatriotas, este es su noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. Ya sabe que va a estar imperdible la entrevista. Así es. ¿A usted le gusta AA? Sí, me encanta. Sus canciones. Las canciones. ¿Por qué le encanta AA? ¿Por qué le gustan sus canciones? Tiene... Ay, es que no sabría cómo explicarlo. Es que tienen letras. tienen letras, sonidas. Tienen contenido. ¿Qué clase de contenido tiene su música? A ver. ¿A usted le gusta Alejandro Apodaca? No, sus canciones me gustan. Ah, ya. O sea, ¿no le gusta Alejandro Apodaca? No va a estar igual como JPC Rapper acá. No, usted no aguantó, ya se lavaba, se le caía que tuvo que salir de acá, si no inundaba la cabina de pura baba de usted. Se le caía por JPC Rapper. No, nada que ver. ¿Nada que ver? Nada que ver. O sea, ¿por Alejandro Apodaca tampoco? No. ¿Ni idea? Ni idea. Ah, ya. Ella. Ok, entonces va a estar acá nuestro brother Alejandro Apodaca, el vocalista de AA en Radio Bocina, este día jueves a partir de las 5 de la tarde. Por lo tanto, Bocineros al Aire va a salir de 3 a 5 y ustedes de 5 a 6. Esa es la idea, ¿no? Sí. Y hay que... ¿Por qué va a ser una entrevista desubicada? Porque no le vamos a preguntar lo típico. ¿Qué es lo como típico? Como le preguntan. Que si tiene algún nuevo disco, qué canciones nuevas tiene. ¿Por qué AA? ¿Usted sabe por qué es AA? No sé. ¿No será por su nombre y apellido? Alejandro Apodaca, AA. Ah, tal vez. O tal vez sea por otra cosa. No sé, quién sabe. Por Araña Atrapada, tal vez. Le gustó el nombre de Laura Araña. Estamos en 25. ¡Ay, Dios! ¿Qué le sube al aire, por Dios? ¡Qué! ¡Me hace frío! Es que usted está... ¿Qué no va y se ventea un rato afuera, pues, para que se aclimate, por Dios? A ver, Alejandro Apodaca. El vocalista de AA estará en Radio Bocina en una entrevista desubicada. No te lo pierdas. El jueves 9 de octubre a partir de las 5 en el Tímpano. Así que ya saben, che. Las preguntas ya las tiene... Tiene como 14 hojas de preguntas, mi querida Mirka. ¿Cómo que 14? Más los 24 que tiene Kalimba, va a ser una entrevistanga. Tal vez. Va a tener una entrevistanga. A ver, ¿qué le podría preguntar usted a AA? A ver, simulemos que yo soy AA, a ver, yo soy Alejandro Apodaca. A ver, ¿qué me preguntaría usted? A ver. ¿Qué le preguntaría yo? Uh-huh. Si va a ser fuera de lo común. A ver, común, bueno. No, no, tal, bueno. ¡Ay, Dios! ¡No me remede! ¿Cómo? A ver. Ya, a ver. ¿Qué hace Alejandro Apodaca cuando no está cantando, cuando no está realizando conciertos? Yo como, bailo, hago street dance, soy stripper en mis tiempos libres también. Los que quieran ver mi petaca pueden ir. ¡Ay, Dios, qué malo! ya está bien, está bigote la pregunta, sí. O sea, ya. ¿Realiza alguna actividad física? ¡No! ¿Qué, por qué? ¡Corazón! ¿Qué, sabía. Yo no hago ejercicio, por ejemplo. Por eso la petaca. Por eso la petacanga. Me gusta comer bien, no hacer nada. Bien, bien. O sea, y cuando él canta en el escenario, ¿no será una actividad física también? Claro. Porque yo le... Bueno, no sé. Yo hace años que no lo veo en vivo a AA. Pero en mis tiempos, me acuerdo, cuando AA estaba pegando... O sea, no es que no siga pegando, digamos. Cuando estaba... Todo el rato era AA en Santa Cruz acá. Y me acuerdo que en un concierto que hubo por una actividad de una empresa, AA cantó. Y vi cómo brincaba, saltaba, se iba para el piso, bajaba el escenario, hacía mosh con la gente. Otra vez ¿qué subir. Mosh? Como los rockeros empujan así. Ah, el mosh. Y así, o sea, todo lo cango el tipo. Así. Lo hace. Y estaba así todo transpirado y todo loco así. Lo hace porque este concierto que hizo en el aniversario del Centro Plurinacional, que uh-huh. fue este sábado, uh-huh. que me quedé, lo hizo, saltó, bailó, se bajó de la tarima, brincó. Excelente. Hacía de todo. O sea, salía, gritaba. Toda una actividad física, entonces igual porque... Oye, en mi concierto yo nunca he gritado, nunca he saltado. Yo tranquilo nomás. Tranquilo nomás. Pero sí, incluso de solamente del hecho de cantar es una actividad física. Ya. Porque en la garganta, postura, respiración, diafragma, todo eso es jodido. Eso, ya sé. Cuatro canciones bien cantadas. Ya a ver, canta una canción, a ver. Hecho poma. Sin frenos voy por la calle, Esa lo ya, pues, de verdad, pues le estoy diciendo. Mejor lo que vamos a ir a escuchar es lo que se viene en este instante, que es el segundo capítulo. ¿El capítulo completo? Claro, pues. El segundo capítulo de la radionovela. El loco Aurelio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de hoy? No lo sabemos. ¿Será solamente... que cuál será el secreto que le dirá el padre del loco Aurelio? ¿Estará embarazada? ¿No estará? No lo sabemos. ¿Será que don Cipriano, el amigo del loco Aurelio, lo podrá influir en que no sea tan violento en su casa? Tal vez. ¿Será que la actitud del loco Aurelio llegará a cometer un feminicidio? Todo eso lo sabrá en este capítulo. Todos en el barrio sabían que era un hombre muy violento, capaz de herir con insultos y agresiones, capaz de ocasionar los peores daños. Por eso le llamaban el loco Aurelio. Un hombre que concebía la violencia y crueldad contra las mujeres como algo muy natural en los hombres. Hasta que un día recibió una lección. Una dura lección que cambiaría para siempre toda su vida. El loco Aurelio. En el capítulo anterior, hemos visto el maltrato al que es sometida Lucía por parte de su marido, Aurelio. El loco Aurelio, con creencias y prejuicios contra las mujeres que son producto de su educación y sus costumbres. Alison, la hija mayor del matrimonio, va a tener una entrevista con sus padres, acompañada de su novio, Michael. Quiere hablar con ellos, pero al mismo tiempo tiene miedo de los arrebatos de violencia de su padre. Joanna, la hija menor, siente que lo que está sucediendo en su casa no es justo. Como joven idealista y moderna, cree que los seres humanos deben entenderse entre ellos sin violencia. De eso precisamente está hablando con su abuela Maluska. Abuelita, ¿Es verdad que antes en tu pueblo decían que mientras más le pegaba el marido a su mujer, más le quería? Sí, guaguay. Si no nos pegaban, eso quería decir que tenía otra mujer. Por eso hay que servir bien al marido, para que no se busque otra. Pero abuela, en el colegio nos han dicho que los hombres son iguales a las mujeres. Y... No, pues guaguita, ¿qué sonceras estás diciendo? ¿Cómo va a ser así? ¿Acaso no es así, abuela? No, pues. Las mujeres tenemos que ser siempre obedientes al marido, suavite. Eso siempre ha sido y así va a ser. Pero ahora las cosas han cambiado, abuelita. Ahora todos somos iguales, hombres y mujeres. ¡Ay, Jesús, di! No, pues. Cuando tengas marido vas a ver... Obediente vas a ser. No creo, abuela. Iguales tenemos que ser. Así es ahora. No es así. Las mujeres siempre tenemos que servir al marido con la ropa lavada, planchadita, el almuerzo servido. Ahora los hombres también cocinan, abuela. ¡Ay, qué barbaridad! Eso debe ser porque ya está viniendo el fin del mundo. ¿Cómo pues los hombres van a hacer las cosas de las mujeres, Y además, abuela, ahora es un delito que el marido le pegue a la mujer. ¿Qué cosa es? Un delito. ¿Delito? ¿Delito? ¿Y qué cosa es eso, pues? Que si un hombre le pega a una mujer, puede ir a la cárcel. ¿Pero acaso su mujer le va a permitir eso? ¿Qué te pasa, guaguay? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué mujer va a querer que su marido vaya a la cárcel solo porque le pegue? ¡Ay, no, pues! Pero, Abu, eso es lo que dice la ley, pues. La profesora en el colegio nos ha explicado que cuando hay abuso del marido, la mujer puede denunciarlo a la policía. ¡Ay, no sé, guaguita, no sé! ¿Cómo, pues, la mujer va a denunciar a su marido? ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, Dios mío! Es que a veces demasiado es el abuso. Ay, no sé. En los matrimonios modernos será, pues... ya sabes que el Alison le va a traer a su enamorado para charlar con tu papá. Sí, Abu. Parece que quieren hablar de matrimonio. Ay, no sé. Pero creo que tiene problemas. ¿Problemas, dices? Bueno, siempre hay problemas, pues... Me acuerdo que cuando yo me casé, toda mi familia se oponía a mi matrimonio con tu abuelo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué, pues, abuela? Es que era muy pobre, pues. Ay, pero trabajador era. Así que se fue a las minas a trabajar durante todo un año. ¡Uy, abuela! ¿Y volvió después de un año? Sí. Con harta plata volvió. Se compró un terrenito y ahí construimos nuestra casita. Tus papás ya no dijeron nada. Ya no, chubahuita. Viendo que era trabajador, dejaron nomás que me case. Pero, hija, ¿qué problemas pueden tener la Alison y su enamorado, pues? Buen chico nomás parece. Ay, no sé, Abu. Pero yo la veo a mi hermana muy preocupada. A ratos... Bien triste se pone. ¿Y le has preguntado por qué se pone así? Sí, le he preguntado, pero ella solo me dice que está preocupada por mi papá. ¿Por tu papá? Pero no entiendo por qué. Es que tiene miedo que él reaccione de mala manera cuando lo traiga al Michael. Ay, pero ¿por qué va a renegar tu papá? Ay, Abu, no sé. Pero algo malo va a pasar. Creo que mi hermana tiene mucho miedo por eso. Ah, pero, ¿de qué va a tener tanto miedo, pues? Es que... Ay, no sé. Creo que está esperando familia. Ay, no. Jesús, di, huevita. ¿Ella te ha dicho que está esperando? No. Pero creo que es verdad, abuela. La joven llora como presintiendo una tragedia, como si su corazón fuese adivino y supiera todos los secretos. A su lado, la anciana Maluska se pregunta por un momento si su nieta está exagerando demasiado o si está ocultando algo muy grave. Mientras tanto, Aurelio, en su taller de carpintería, está en una charla muy agradable con su amigo don Cipriano. Son amigos hace tantos años que se entienden perfectamente, no solo cuando bromean, sino cuando hablan sobre las cosas de la vida. Bueno, Aurelio, a ver, dime nomás, ¿algún rato vas a terminar la mesa? Pero, don Cipriano, a ver, dígame, ¿cuándo le he fallado en un trabajo? Ay, no es necesario que me conteste. Oye, Aurelio, no sé cuándo me entregarás la mesa, pero te digo que no te voy a dar ni un peso más hasta que no la vea terminar. Juro por la mamita de Copacabana que de esta semana no pasa, don Cipriano. Si sigues jurando así en vano, de cabeza al infierno vas a ir a parar. No, esta vez es en serio. Es que seguro que voy a necesitar plata. Ah, sí. Pero vos que siempre andas diciendo que plata siempre hay, que lo que falta es tiempo para gastar. No, don Cipriano. Esta vez va a ser en serio. Parece que mi hija y su enamorado quieren venir a charlar. Ah, bueno. Ah, eso es otra cosa, pues. Uno nunca está libre de problemas, pues. ¿Y para que se solucionen? La plata es lo principal. ¿O qué dice don Cipriano? Bueno, en muchos casos sí, es lo principal. Pero en otros casos la solución de los problemas depende de uno mismo. ¿De uno mismo? No entiendo. No, es que a veces, Aurelio, nosotros somos los que hacemos los problemas. ¿Nosotros? Ya, no entiendo. Es el momento que estaba esperando don Cipriano para hablar con su amigo. Recuerda perfectamente la cara de angustia de Allison al pedirle que hable con su padre. Aunque no sabe qué es lo que tanto angustia a la joven, decide que puede ayudar conversando, razonando. Pero claro, Aurelio, y como amigo te digo que algunas veces vos mismo te buscas problemas. Por eso te dicen el loco Aurelio, ¿no ve? Pero es que me hacen renegar, pues, especialmente mi mujer. Me acuerdo que en el matrimonio del Eduardo te pusiste como loco porque la Lucía se puso a bailar con el novio, nuestro amigo. Puta, es que me dio rabia, pues. ¿Rabia? ¿Pero de qué te dio rabia? Es que como a mí no me gusta bailar, macana que mi mujer baile, pues. No puedo creer que estés diciendo eso, Aurelio. Pero, don Cipriano, a ver, dese cuenta. ¿Cómo, pues, voy a permitir que mi mujer baile con otro si ni siquiera baila conmigo? ¿Cómo vas a decir eso? No es ningún pecado que baile con otras personas, pues. Además, era una fiesta donde todos se conocían, pues. Eran todos amigos. Bueno, eso es cierto también. Además, como a vos no te gusta bailar, ¿no te has preguntado alguna vez si a tu mujer le gusta? ¿Acaso porque a vos no te guste, a ella tampoco le tiene que gustar? Pero es mi mujer, pues. Aurelio, a ver, eso no quiere decir que tenga que ser como vos. ¿No ve que todos somos diferentes? No sé, pero mi mujer es mi mujer. Oh, Aurelio. No, si sigues así, todos te van a tener miedo, especialmente tu mujer y tus hijas. Es que tienen que tenerme respeto, pues. No, Aurelio. Cuando la gente tiene miedo de alguien, la única forma de defenderse de ese alguien es mentir. Ya. O sea que todos me mienten, don Cipriano. Ah, eso no te lo puedo decir, Aurelio, pero lo que sí puedo decirte es que cuando la gente tiene miedo y se ve obligada a mentir, muchas desgracias pueden pasar. Oh, don Cipriano, medio trágico está usted, che. Así siempre es, pues. El marido es la autoridad en la casa, pues. Y lo que dice, todos obedecen. No sé, Aurelio. Lo único que te digo es que procures cambiar. Vos no eres ningún loco. Sabes pensar y sabes que cuando hay violencia, cualquier desgracia puede pasar. Bueno, Voy a pensar en lo que ha dicho don Cipriano. Pero un adelantito, pues. Pero, Aurelio, a otra cosa te pasas, che. Ya te he dicho que hasta que no me entregues la mesa acabada, no hay más adelantos. Está bien, está bien. Para este fin de semana segurito va a estar. Bueno, me voy. Vas a pensar en lo que te he dicho, ¿no, Aurelio? Pero Clarín de Buenos Aires, don Cipriano. Usted está escuchando su radionovela El Loco Aurelio. Continuamos escuchando su radionovela El Loco Aurelio. Al día siguiente, el ambiente es más agradable en la casa de Aurelio. Tal parece que después de la charla con su amigo Cipriano, ha reflexionado sobre su inclinación a la violencia y está más amable con su familia. Lucía, claro, está muy contenta. Piensa que los malos momentos y las palizas son ya cosas del pasado. Por eso se anima a hablar con su hija Alison sobre un tema que la tiene muy preocupada. ¿Y qué fue del Michael, hijita? ¿No era que tenían que venir a hablar con tu papá? Sí, mami, pero es que es una semana llena de exámenes y trabajos, así que no nos hemos visto mucho. Está bien, está bien. Primero son tus estudios, hijita. Ya habrá tiempo de hablar. ¿Te ha dicho si tiene intenciones de casarse? Bueno, de eso precisamente tenemos que hablar. Yo sé que me quiere mucho y que por eso quiere hablar con ustedes, pero de casarnos todavía no hemos hablado bien. Mejor es que hables en serio con él de este asunto, porque seguro que tu papá está pensando que el Michael quiere charlar con él de ese tema. No le has dicho nada a mi papá, ¿no ve? ¿De lo que tenían que venir con el Michael? No, no, creo que él también se ha olvidado. Ay, no sé, mami, tengo miedo. ¿Pero de qué tienes miedo, hijita? De mi papá. Es que tengo miedo que reaccione feo, pues. No te amargues, hijita. Mira, estos últimos días lo he notado diferente. Ya no reniega tanto. Creo que está cambiando. Alison presiente que don Cipriano ha cumplido su promesa de hablar con su padre. Suspira más tranquila. Ah, ojalá pueda cambiar su padre. Pero ya no es ese su mayor problema. Su corazón está sufriendo porque últimamente Michael la trata diferente, como si quisiera librarse de ella. Y además... ¡Alison! ¡Te has quedado como sonámbula! ¡Estás enferma, hijita! ¡Algo te está pasando, ¿no? No, mami. Es que estaba pensando. ¿Y se puede saber en qué estabas pensando? Bueno, es que... Es que, mami... A ver, hijita. Quiero hablar en serio con vos. Te noto medio rara últimamente. A ver, dime cómo estás con el Michael. Bien, mami. Sí, estoy bien. Pero tienes algunos problemas, ¿no? Por eso no ha venido hasta ahora a charlar con tu papá, ¿no ve? No, mami. Ya te he dicho que esta semana es... En la universidad tenemos exámenes y harto trabajo. Por eso es que no hemos tenido tiempo, mami. Pero, hija, es que como tú dijiste que esta semana iba a venir, yo pensé que algo grave había sucedido y que por eso no venía. No, mami. Ya te he dicho que nada ha pasado entre nosotros. Solo que no ha tenido tiempo. Ya. Está bien. No te preocupes. Si tu papá pregunta, yo le voy a decir que están muy ocupados los dos y que le vamos a avisar cuándo va a ser. Hay tiempo, hijita. No sé. No sé si hay tiempo. ¿No sabes si hay tiempo? A ver, mírame, hija. ¿Por qué dices que no hay tiempo? Ay, no, no, no, mami, no, no he dicho eso. ¿No será que estás... que estás...? Oh, mami, ¿qué estás pensando? ¿Cómo vas a pensar eso? Ay, Dios, porque si tu padre se entera, nos va a matar a las dos. Dime que estoy equivocada, Lizón. Estás equivocada, mamá. Estás muy equivocada. Lucía cobija a su hija entre sus cariñosos brazos. Siente que la joven le está mintiendo, que está guardando un secreto, que ese secreto puede ser la causa de más desgracias para la familia. Pero se ha quedado paralizada por el miedo. Miedo a la reacción de Aurelio. Lo único que sabe es que su hija está desesperada y no sabe qué hacer para remediar su pena. A las 5 de esa tarde, Alison acude como siempre a aquella plaza llena de recuerdos y de árboles que ya dejan escapar sus hojas con el viento. Está nerviosa y tiene miedo. Se va a encontrar con el hombre que ama. Pero algo ha cambiado. Hola, Alison. ¿Has esperado mucho? No, solo un poquito. Supongo que te has tardado por el tráfico, ¿no? Sí. Ven, vamos a comer algo. Tengo mucha hambre. Ya, está bien. Pero yo te acompaño con un refresquito. Es que me siento un poco mal y no tengo mucha hambre. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber por qué estás un poco mal? No, no sé, pero creo que me ha caído mal las salteñas que hemos comido a mediodía con mis compañeros. Ah, seguro estabas con otro, ¿no? ¿Para qué vienes entonces, si no tienes ganas de estar conmigo? Y de paso llego y tengo que ver tu jeta. Bueno, ya, ya, mi amor, ya está bien. Ya vamos a comer. Ya no quiero comer nada, pues. Son seres invitarte. Yo no sé para qué estoy contigo. Todo el tiempo es renegar y renegar. Ya, ya, ya, perdona. Ya, perdóname, lo lamento. Es que no quería que te molestes tanto. Ay, soy una tonta. Perdóname, ¿ya? Bueno, ya. Mejor vamos otro día a comer. Ven, vamos a caminar. Quiero ver algunas cosas. Ya. Empiezan a caminar tomados de la mano. Pero algo no está bien. Alison siente que la angustia sube hasta su garganta y no la deja hablar. Pero tiene que decidirse. Quiere saber de una vez si él la ama como antes, si sigue firme en sus promesas. Michael, quería charlar con vos de lo que hemos dicho el otro día. ¿El otro día? ¿Y de qué? Dijimos, ¿no ve?, que íbamos a hablar con mis papás. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo no quiero obligarte a nada, Michael, pero mi mamá me ha preguntado cuándo vamos a ir a hablar. Ah, yo no sé, pues. Vos sabes que a mí no me gusta que me apuren a hacer las cosas. No, no, no, yo no te estoy apurando. Es que quisiera que fijemos un día para que le diga a mi mamá. Mira, Alison, ya te he dicho que vamos a ir a hablar con tus papás, para que sepan que quiero casarme contigo. Eso vamos a hacer, pero no me friegues la paciencia. No, no, no, no, yo, no, mi amor, no quiero apurarte, no quiero que te enojes. Solamente quiero que charlemos sobre una fecha para que mi mamá se prepare. Ay, terca como una mula. Yo sabré, pues, cuándo voy a hablar con tus papás. Ya está bien, Michael, mi amor, ya no te enojes. Vos sabes que lo único que quiero es que estemos juntos. Si no quieres hablar con mis papás, ya no importa. Vos sabes que yo te quiero mucho, Michael. No quiero pelearme contigo, ¿ya? ¡Ah, carajo! ¡Eso más! Ahora te vas a poner a llorar, como si yo tuviera la culpa. Pero, mi amor, ya perdóname, es que no sé lo que digo. Perdóname, Michael. Ya, ya, ya, suficiente. Ya no quiero verte más en mi vida. Y desde ahora ya no quiero que me busques. Pero, Michael, mi amor, a ver, espera. Ya no quiero saber más de ti, ¿entiendes? No, no quiero saber nada más de ti. Michael, espera. ¡Ya no te quiero! ¿Por qué Alison soporta los maltratos y humillaciones de su novio? ¿Está guardando algún secreto? ¿Sabe Giovanna el secreto de su hermana? ¿Podemos ¿Podrá cambiar de carácter el padre de estas muchachas? Para saber qué es lo que va a pasar en esta historia, escuche el próximo capítulo de su radionovela, El Loco Aurelio. Radionovela escrita y dirigida por Luis Palacios Sarabia, con la actuación de Walter Vázquez, María Elena Alcoreza, René Rosquellas, Denise Mendieta, Paola Oña y Gustavo Riveros. Relator Pato Lucas, sonido y edición Cristian Mendoza. Esta ha sido una presentación del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal PADEM y la Cooperación Suiza en Bolivia. Gracias por su atención. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire a través de la radiobocina.com. Ahí estábamos escuchando la radionovela El Loco Aurelio. ¿Le gustó la novela, radionovela, Milka? Sí. ¿Qué le gustó? No hay un personaje que se llame E, por si acaso. Sí, ya sé que no hay ni uno. Ya ves, ¿qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención de la radionovela? Por Dios, dime que la ofetear. Por ejemplo, hoy día pudimos conocer al novio de Allison, por ejemplo. El personaje que apareció en este capítulo. Igual que su padre. Igual que su padre. Oye, ¿por qué crees que pasa eso, Milka? Por la crianza. ¿Es por el contexto cultural donde uno se cría? Cultural no creo. Depende de cómo cría la familia al hijo. ¿El hijo? El hijo o la hija. ¿Qué habla Cristian igual? Por ejemplo, en su caso, ¿cómo es en su familia? A ver. Por Dios. A ver, cuéntame, Mica, ¿cómo es en su casa? ¿Cómo es el trato? A ver. Bien. Bien, no hay pelea, no hay bronca. No. No hay nada de nada. Todo tranqui, todos se llevan en armonía, en paz y amor. Sí. ¿Cuántos años que viven juntos sus padres? ¿O de matrimonio? Mi papá ya murió como hace 3 años y 8 meses. Ya, ¿cuántas horas? Ya, pero quiero saber cuánto tiempo estuvieron como casados, viviendo juntos. 15 años. 15 años, harto, ¿no? 16 años más o menos. ¿Y usted toleraría, Milka, un novio así que la trate mal? No. ¿Usted en ese caso, en el caso de Allison, qué haría usted? Lo mandaba a cierta parte porque una mujer no debe aguantar ningún maltrato de ninguna clase. De ninguna clase. Ok, me parece bien. ¿Por qué se ríe? A ver, no entiendo, por Dios, alguien que me explique, a ver. Indicadores de derechos humanos, a ver, anote del 2010, así que nada que ver. que ver. Nada que ver. Pero usted está de acuerdo con esa clase de actitudes de... Esa clase de actitud del hombre hacia la mujer. No. No, no lo tolera para nada. No. No lo tolera. No. ¿No ha tenido amigas que sus cortejos hayan sido así? Que yo me acuerde, no. O sea, todos eran besitos, caricias y todo bonito. Sí. No habían peleas. Discusiones, ¿no? Típico de pareja por celos. Uh-huh. Pero ya que llegue así a tanto al maltrato psicológico, no, no había. Ya. Por ejemplo, en el caso de que hayan algunas mujeres o personas que sufren de algún tipo de violencia, hay refugios, dice, que es una opción para las víctimas de la violencia. Estoy leyendo una noticia, dice. Una mujer, dice, víctima de la violencia doméstica, cuenta que se sintió aliviada y protegida cuando llegó a la casa de acogida Padre Adolfo Colpin con sus dos hijos, dice. Recibió apoyo psicológico y ayuda en el cuidado de sus hijos mientras ella trabajaba. Ella es de 25 años. María dice, vive en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Llegó a este lugar hace 15 días junto a sus 4 hijos de 9, 7, 4 y 1 año. Wow. Su relato sobre los 9 años de agresiones, o sea, 9 años estuvo soportando todas las agresiones continuas que sufrió por parte de su pareja. Que más que suficiente para el Servicio Legal Integral Municipal, el SLIM, eso es importante, el SLIM, que es el Servicio Integral Municipal, que es donde uno puede ir y buscar esta clase de ayuda. Pero aquí en Bolivia o en Santa Cruz hay en todas partes, en todo municipio, hasta en las provincias hay los llamados SLIM, pero como la gente no los conoce, como yo, no sabe que eso, incluso creo que en tu mismo distrito acá existe el SLIM, o sea, tienen como reglamentación un SLIM, que es el Servicio Legal Integral Municipal, donde puedes buscar ayuda. En el caso, por ejemplo, de que tengan una clase de violencia, pueden ir y denunciarlo en este lugar, pueden ir y buscar ayuda en este lugar. No sabía que, yo solamente conocía la Casa de la Mujer. Esto yo lo conocí, bueno, esto lo del SLIM hace como 3-4 años atrás, cuando fui a un encuentro de periodistas que hablábamos sobre el tema de la violencia y toda esta onda, ¿no? Y yo hace un segundo. Excelente, ya lo conoce. María contó que antes de llegar al centro donde intenta darle un nuevo sentido a su vida, era brutalmente golpeada por su esposo, quien la maltrataba con la escoba, palas y cuchillos. Todos los vejámenes ocurrían además en frente de sus hijos. Ella dijo, una vez llegó a clavarme un cuchillo por la espalda. Se me golpeaba hasta que perdía la conciencia. Ahora me siento aliviada y protegida en este lugar. Mis hijos todavía tienen miedo al salir a la calle. O sea, lógicamente está trastornado porque piensan que su padre nos va a encontrar, expresó. Y al igual que María, hay una veintena de mujeres que tras vivir situaciones de violencia extrema ahora encaran un proceso de sanación física y emocional. Se estima que existen 4 hogares en la ciudad de Sacaba y Quillacollo, que hay esta clase de hogares, ¿no? De los SLIM. ¿Ves? Hay en todo. Digo, ¿qué sigue chateando? Por Dios. Está chateando algo importante del tema que estamos hablando. Está subiendo a información. Ya. Está chateando. Está chateando con su... ¿Con quién está no, chateando? No, están preguntándome del evento de AA. De AA. Ya, pero ahí está, pues, en el Facebook. ¿Ahí qué más quieren? A ver. No sé. Dice, los responsables del SLIM de la alcaldía de Cercado informó que en agosto recibieron 4.247 denuncias de agresiones a mujeres. ¡Uy, harto! La cifra está muy cerca de superar las quejas registradas el año pasado, cuando se atendieron a 5.191 causas. Oye, increíble. Increíble. Y hubo este fin de semana, el día de la no violencia, ¿no? Increíble. Sí, y acá hay más historias incluso que hablan sobre este tema, que está fatal. Ustedes en casa, ¿qué piensan sobre este tema? ¿Qué piensan de la radionovela que nos trae este tema muy interesante para hablar sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Hay un montón, no solamente es cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no solamente nos referimos al tema de la violencia física, también existe el abuso psicológico. Dice que es el más amplio de todas las violencias porque pueden incluir abuso de tipo sexual y físico causando traumas a la víctima, dice. Este tipo de abuso es visto como la manipulación entre la pareja. Mujeres señalan que el abuso verbal, incluyendo la coerción, el aislamiento, la privación, las amenazas, la humillación y la frialdad afectiva, son incluso peor que el abuso físico. Mientras que el abuso físico es episódico, el psicológico es progresivo y se manifiestan por largo plazo. ¿Usted alguna vez ha tenido violencia psicológica? Quizá usted ni lo sabía, pero siempre hay eso. Sí. Hasta sin querer, queriendo, se hacen. Uno piensa que es de lo más natural, pero hay violencia psicológica también. Eso, gracias. Usted es la propia de las propias. Pero igual dice que por tema de violencia psicológica, de violencia verbal, incluso pueden ir a la cárcel. Con esta nueva ley con la nueva ley de... ¿Cuál es la nueva ley? Del racismo y toda forma de discriminación. Bien, bien, Mirka. Una estrellita le voy a poner en la frente. Bien. Si ustedes quieren opinar acerca del tema, ya saben, lo pueden hacer a través de nuestras líneas virtuales. www.radiobocina.com y www.periodistavirtual.com. Okidoki. Siguiendo con lo que es la radionovela, la abuela Maluca, ¿la conoció la abuela Maluca, no? Sí. Que la abuela... No me la han presentado, pero la he escuchado. Ya sé. ¿Cómo se le imagina la abuela Maluca? Una persona mayor, muy, muy mayor. Con canas en el cabello. Con cana, llena de arruga, jorobada. Jorobada, con un bastoncito. Sí. Y siempre vestido con un delantal. Delantal, sí. Así y su mano huele a cebolla. Igual que mi abuela. Que en paz descanse. Bueno, la abuela Maluca sigue imponiendo una idea retrógrada. Muy y malo. Y le para diciendo a Allison que eso es natural. Y natural, no es algo que siempre ha habido anteriormente. Y Allison lógicamente le dice a la abuela, no abuela, estás equivocada, le dice. Hoy, en estos tiempos, ya hay hombres que cocinan, que es verdad. A mí no me gusta cocinar, pero no es porque sea machista, sino porque odio la cocina. Así como odio hacer trámites, odio estar en la cocina. A lo mucho que llego a hacer es... Ajaro. No. Hacerme un sándwich de mortadela con queso. Tenga que me cuesta cortar el queso todavía. No. De verdad. ¿Para qué ya eso? Y pa mi buena suerte, tengo una mujer que no le gusta cocinar. Así que te imaginas, la cocina se está empolvando ahí solamente para hervir agua, sirve. Increíble. ¿Pero vos estás de acuerdo con esa clase de idea, Mirka? Así que venga una persona y te diga, no, eso es normal, eso no. Todos los casos pasan. ¿Vos qué le dirías a esa clase de persona? Que, ¿por qué vive en época pasada? ¿Por qué vive en la prehistoria? Si eso ya quedó atrás. Hoy en día hay mujeres que hacen el papel de hombre, que trabajan y los crían a sus hijos. Claro. Y no es justo que venga un... Tranquila. Un hombre. Le pongo el pi. Ya. Ah, ya. No. Ya. Un hombre que venga, la maltrate, la pisotee. Uh-huh. Y que ella... Bien, gracias. No es justo. Las mujeres... Somos inteligentes, tenemos todas las extremidades completas, podemos trabajar, criar, hacer de todo. Hay la ley 348 que se llama la ley integral para garantizar a las mujeres una vía libre de violencia. Y hay una ley, acá lo vamos a leer, dice, a ver... La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Ahora, pregunto yo, y pregunto a todo el mundo, eso siempre quise decir, pregunto a todo el mundo, que ya salimos a nivel mundial. Antes, cuando estábamos en la radio bocina acá normal, no podía decir eso, porque me escuchaba solamente la radio. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Usted cree que con esta ley usted puede hacer algo, Milka? Si en el caso de que usted o algún familiar suyo o alguna amiga suya sufra un tipo de violencia, sea psicológica, física, de lo que sea, ¿con esta ley la ampara? Sí. ¿Sí? ¿Usted cree en las leyes? O sea, acá está bonito. Vos vas, no sé, a la policía a demandar. Es decir, este tipo me dijo que yo esto y eso, y lo estoy denunciando por violencia psicológica o violencia verbal. ¿Por qué se ríe? Le estoy preguntando algo. ¿Usted qué cree, Milka? ¿Una ley puede salvar todo? O sea, ¿puede solucionar el problema? Esta ley fue el año pasado, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Sigue existiendo feminicidio. Sigue existiendo violencia contra la mujer. ¿Usted cree que las leyes son las directamente... son como la varita mágica que va a cambiar todo este problema? No. O sea, como ley está bigote. Bien. Claro. Excelente, bigote. Con eso... O sea, tiene un sustento, tiene un respaldo. Claro. La mujer, ella... no sé, a ver. Podría sentirse un poco más segura. No lo veo. Segura no creo. Porque... como respaldo, sí. Porque ya puede agarrar y decir, me tocas o me haces algo, te puedo demandar y te puedo meter a la cárcel. Hay una ley que lo dice. Claro. Ahí puede ser. Puede ser, por eso positivo. Bien, bigotes. Lo pueden utilizar. Pero en la hora de que exista el hecho, porque supuestamente una ley es para proteger, para prever, para prevenir, ¿no? Es para que ya no exista, que no haya, que la gente le tenga cuco, miedo. No. O sea, si hago eso me va a ir mal, digamos. Nadie le tiene miedo a las leyes. Tranquila, bien, calmate. Como dice Cristian, se limpian con eso. ¿Qué se limpia? No dije nada. ¿Será que la denuncia será una fórmula para terminar el tema de la violencia? En una persona puede ser que sí. En una persona, pero claro, en una familia, una sociedad, una comunidad. Por ejemplo, en otras partes, bueno, acá en Bolivia, en las comunidades existe lo que es la justicia comunitaria, que es muy diferente a la justicia ordinaria como la tenemos el día de hoy, que agarran y tienen sus propias leyes, son de otras maneras, son lógicamente con sanciones físicas, ¿no? Y de humillaciones, todo eso. Y en las comunidades, de alguna u otra forma, funcionan. Por ejemplo, el tema de adulterio, son castigados. ¿Con cuántos chicotazos, no sé qué, no sé. Y los hacen caminar, ¿no ves?, por todo el pueblo para que lo vea a los dos infieles ahí, ¿no es? Y ya ¿sí? La gente ya prácticamente los expulsa del pueblo. Algo así. Sí. Y eso funciona y me gusta, bigote. ¿Cómo sería vivir en una comunidad, no así? Bigote. ¿Quisiera vivir en una comunidad así? ¿Por qué no? Por una forma de estudiar igual, de observar. De hacer un experimento. De formar parte. No, de experimentar, digamos, de estar ahí. Eso me gustaría. Bien. Otra cosa, digamos, por ejemplo, que en la radionovela estábamos escuchando al don Cipriano, al amigo de Loco Aurelio, donde le aconsejaba, ¿no? Oye, bien. Él parece que de la época que vivía en la prehistoria ha abierto su mente a lo nuevo que hay, que ya no se usa la violencia contra la mujer mucho. Sí. No se usa. Y él trata de aconsejarlo, de abrirle los ojos para que no sea tan impulsivo, tan agresivo con su familia. Y al parecer ha sentado cabeza, porque por lo que hemos escuchado el día de hoy, No hay gritos, no hay golpes, todo está tranqui, todo está tranqui. ¿Quién sabe? Faltan más capítulos. Pero la tensión sigue ahí, que esto puede ser algo pasajero, ¿no? Como le decía a su madre a Allison, le dijo, ¿no? ¿Por qué no trajiste a tu amigo acá para que echarle con tu padre? Ya que está buenito, dice que aprovecha. Eso quiere decir que no descartan la idea de que el día de mañana salga la bestia otra vez. Exactamente. O sea, y eso es malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo. Bueno, eso ya lo hablamos sobre el tema de las parejas. Pero existen un oye parejas así, de cortejo. Yo me acuerdo de mi colegio, tenía así compañeros que tienen esa mentalidad. Bueno, tenía, no sé si ahora lo tendrán, ¿no? Tenían esa mentalidad de que a las mujeres hay que tratarlas más mal para que las quieran. ¿Vos qué crees de esa frase? Que eso es muy machista. Emma, pero en algunos casos he visto, bueno, no en algunos, en varios casos, que funciona así. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo no puede ser eso? No. Por ejemplo, te comento un caso que me ha pasado. A ver, un día estábamos con mis amigos. ¿Ya? Creo que estábamos saliendo de una fiesta. O estábamos entrando a una fiesta, no me acuerdo. La idea es que estábamos en grupo. Y llegamos, vimos que bajó en una movilidad lujosa, parece que eran de mucho dinero los tipos. El tipo bajó la chica, su acompañante bajó, y supongo que era su pareja, porque después me confirmó los hechos eso, ¿no? Bajó su pareja, la mujer bajó enojada, así, y se estaba yendo. El tipo bajó y la agarró a la mujer. La subía a sopapos al auto. Y nosotros, pues, o sea, había mucha gente viendo eso y nadie estaba haciendo nada. Y con mis amigos nosotros fuimos y nos metimos, pues. Nos metimos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que usted cree que pasó? ¿Que les pegó a ustedes igual? No. Puede cierre la puerta, por favor, hijitos, ya. No fue eso. ¿Qué pasó entonces? Nosotros fuimos, lógicamente que al querer separarlo al hombre, a que no le golpean al hombre, el hombre se enfureció y se puso a pelear con nosotros. Y lógicamente, como nosotros éramos varios, lo pudimos neutralizar al tipo y lo empezamos a golpear también. ¿Y qué pasó con la mujer? ¿Qué hizo la mujer? ¿Cuál fue la actitud de la mujer? Que les pegó a ustedes igual. Agarró y lo defendió a su agresor. ¿Te la crees, Amirka? Defendió al agresor. Y en varios casos he visto eso. Es por eso que yo cuando veo eso ya digo, ay, sé cómo será, ellos entenderán, no puedo hacer nada. Claro. Si la mujer permite que el agresor, bueno, permite la agresión y defienda al agresor, ¿dónde vamos a parar, digamos? O sea, yo creo, no sé, pienso, o sea, leyes pueden haber un montón, no vemos Kalimba, sos la propia, sos el propio Kalimba, si te vas por la sombra ya no te ves, entonces yo creo, no sé, para ir frenando este tema de la violencia contra la mujer y cualquier clase de violencia es no permitir que exista esa violencia, ¿no? Claro. Ya sea en la casa, pero lógicamente no es decir igual agarrar y bueno darles el consejo, porque sería un pésimo consejo, como he escuchado en varias ocasiones que han hecho eso de decir, bueno, si te pega a tu marido, decirle no le pegué, no me pegué, digamos, no sé, eso es absurdo. No, tomar acciones concretas, puede ser una la denuncia de mucho te puede ayudar o de nada te puede ayudar, puede ser peor, puede ser mejor, puede ser la decisión que la gente tome. Otra forma es desde el primer indicio de violencia, frenar. Porque si permites y consientes eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Se va a hacer una burbuja. Exactamente. Entonces yo creo que la cosa es frenarlo desde ya, por ejemplo, el tono de voz que te dirigen de una forma intimidante, ya es una forma de violencia. Y hay que decir, si hey, te gritan igual, ya. Peor gritar así, viejo, tranquilo, calmate, como le digo a ustedes, calmate, viejo, tranquilo, calmate, le digo, ¿no? Ustedes me agreden verbalmente. Siempre sí, me gritan. Pobrecito. Me manipulan. Ah, por Dios, lo ya. voy a denunciar. Tiene que haber una ley contra la violencia del hombre. Te voy a meter personalmente. ¿Usted qué aconsejaría, mi querida Mirka, para ir cerrando ya el programa y el loco Aurelio del día de la fecha? Que si es la primera vez, que vayan y lo denuncien al agresor. De una. De una. De una. De una. No esperar. Ay, la segunda vez. La primera le voy a perdonar. ¿Para qué no? Y no me va a hacer lo mismo. En algunas ocasiones pasa eso. No, vuelve la segunda. En la tercera voy y lo denuncio. Llega la tercera, la cuarta y la quinta y nunca van y denuncian. Y así van a ser como varias madres. Por ejemplo, estábamos escuchando la historia de que 9 años estuvo soportando la agresión de su marido. Increíble. ¿Ustedes qué harían en sus casas? ¿Qué harían en esa situación? Pues lo dejamos con esa incógnita. Otra incógnita que le dejamos es... ¿Por qué Alicia aguanta la actitud agresiva de su novio? Y tú ya terminó con ella. Terminó con ella por solamente ser condescendiente, o sea, ser... ¿Cómo le llamaríamos eso? Sumisa, igual que su madre. No sé. Grave, che. ¿Quién entiende? ¿Sabrá Giovanna, la hermana menor de Allison? ¿Cuál es el secreto que esconde Allison? ¿Será que está embarazada? No sé. ¿Será que el novio agrede físicamente igual como la agreden a su madre? Tal vez. Puede ser. Esto todo lo sabrá el lunes, el próximo lunes. Capítulo. En el tercer capítulo del Loco Aurelio. Oye, increíble. Me gusta. Me sigue gustando. A ver, vamos a hacer extensa la invitación a los periodistas virtuales que chequeen, que ayuden, que opinen, que vengan a la radio, que opinen sobre el tema de la violencia contra la mujer y toda la clase de violencia, ¿no? Así es. Vamos a hacerle llegar la invitación para que vengan este lunes. A ver. Por si acaso, el día viernes a partir de las 6 de la tarde, después del programa, se estará reprisando esta radionovela para que ustedes la puedan escuchar y estén al tanto para prepararse para el día lunes, ¿no? Así es. Ok. Así es. No se olviden, este jueves 9 tenemos lo siguiente. lo cambia López, lo siguiente. Hola, soy Alejandro Apodaca, vocalista de AA, y los espero este 9 de octubre en el Tímpamo. Vamos a tener una entrevista totalmente imperdible, así que están todos invitados. Buenos días, compatriotas, este es un noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. Ya saben, AA este día jueves en el Tímpamo. Ay, no, es tímpano, me equivoqué. Tímpano. Me equivoqué, Alejandro me lavó el cerebro. No es el tímpano, es el tímpano. El tímpano, ya saben, en el tímpano van a estar los dos más crazies de la radio. Alejandro Apodaca. Los más potros de los potros de la radio van a estar haciendo la entrevista a Alejandro Apodaca. Apodaca no es Apocada, ¿no? Así es. La pesada de Radio Bocina va a estar haciendo la entrevista a Alejandro Apodaca, vocalista de AA aquí en Radio Bocina. Ellos son... Peole de tambores, Mirka. Bien, se escuchó bien. Debería estar en la banda de la banda de los Colorados de Bolivia. ¿Por qué se ríe? Ya le estoy diciendo que siga con ese don que tiene para los redobles de tambores. Qué increíble. Ahí va a estar pues Milka Sánchez junto a Kalimba. Espero que no esté nublado, porque si no doble A no va a tener miedo. Va a decir, ¿quién me estará preguntando que no lo veo? Acá Radio Bocina me dijo que llega la luz así. Ya, qué malo. Una sombra. Va a hacer huir a doble A acá de la radio. ¿Lo van a hacer cantar a Alejandro? Tal vez. ¿Por qué no le dicen que traigan sus pistas mejor? ¿Sus pistas? Sus pistas para que cante. Ya, le voy a mandar un WhatsApp. Un WhatsAppazo, dile. Que le mande sus pistas, a ver. O que improvise acá en la radio también. Claro. Le vamos a decir, a ver, que tal vez improvise algo para la radio. Para la radio. Y lo grabamos. Claro. Claro, pues. Claro. Y se aninga y una tengo. Un 2x3. No. ¡Listo, nos vamos, señores! No, fue un gustazo compartir estas dos orotas el día lunes. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan divertido, que se hayan entretenido, que la hayan pasado bonito junto a los menos deseados de Radio Bocina. ¿Qué se inventa esos calificativos usted, Mirka? ¡Qué imaginación! ¡Qué imaginación, che! A la vizcañeta de Gladys Moreno acá. A Mirka Sánchez. ¿Cómo vas a ver? Vizclanieta. No sabe. O sea, tres generaciones debajo de Gladys Moreno. Le salió, ¿no? Igualinga salió el acentingo ahí. Ya. Caminga. ¿O no? Ya. No es un halago que le diga que fue usted la vizcalanieta de Gladys Moreno. Porque que sea de los Paz Guanoncho. No, ¿no ve? Mejor de Gladys Moreno, ¿no ve? Pasa, ¿no ve? Sí. Gladys Moreno, ya. Ok, nos vamos. ¿Quién habló? No. Se traba la lengua. ¿Quién estuvo con vos, Javier Osinaga, junto a Milka Sánchez? Esto fue. A ver, espera, a ver, ¿con qué tema nos vamos a ir? No sé. Busquen un temita cualquiera. A ver, de doble A, póngame cualquiera de doble A. Cualquiera de doble A para despedirnos. Y póngame la invitación de doble A de Alejandro Apodaca y nos despedimos con una canción pegadita ahí de la invitación, un temita de doble A. Te dígame a ver cuál escuchamos, Milka. Bueno, ya sabes que el día de mañana a partir de las 4 de la tarde nos vas a chequear en Bocineros al Aire. La programación de Radio Bocina va a crecer en estos días. Se vienen tres programas bigotones acá en la radio. Primero se viene. Me estoy chipando, che. Se viene Culturarte junto a nuestra Miki Laurita Abigail Ortiz. Luego vamos a tener igual el programa de nuestro amigo Cristian Bajo Palabra. Y por supuesto vamos a estar con nuestra amiga Navi con su programa A Contratiempo. Esto y más vas a poder escucharlo en Radio Bocina, que se viene con todo. Así que no te lo puedes perder. Ya saben, nuestras líneas virtuales. Estamos con nuestra página de Facebook, que es Radio Bocina. Puedes chequear igual y visitar el Facebook de este periodista virtual y Centro Cultural San Isidro. No te olvides de chequear la página web de Radio Bocina para poder ingresar y poder escuchar la radio en vivo a través de www.radiobocina.com. Y por supuesto lo puedes hacer a través de la página de Periodista Virtual, que es www.periodistavirtual.com. No da la música. ¿Por qué no da la música? No quiere pasar. ¿No quiere pasar o dele doble clic, pues, mujer? Doble clic. Ya, vaya a otra carpeta y entre a la carpeta de música. Ahí hay una. Estoy no, en no, la no, carpeta no, no, de música. No, vaya donde en la carpeta de doble A. O póngame de donde sea de doble A. Bueno, ahí le pueden dar en la página de Periodista Virtual, www.periodistavirtual, para informarte de las noticias más relevantes de los barrios, de los lugares más recónditos de nuestra ciudad y de todo Bolivia. Ok, ya está. Nos vamos, señores, nos vamos. Vamos a escuchar la invitación de doble A y después, ¿qué canción escuchamos, Milka? No te rindas, con Romina Mazó. Ok, nos vamos. Esto fue. Milka, ¿qué fue esto? Ya, esto fue. ¡Bocineros al Aire! ¡Dios! Nos vemos, nos chequeamos.